Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Después sigo con el boxeo y las películas, que me engancha el tema y hay una gente enganchada. Acá están los números de Heller, vos dedícate a eso y a ver... ¿Cómo los números de Heller? Los números de Heller, son los números de Heller. Bueno, son los números que expresa Heller. ¿O querés hablar del velero de la Cámpora? Es más o menos estable. No, ¿Clarín no tiene más hoy en proporción? A mí me parece. 71% en 80 páginas. Es decir, 57 páginas de publicidad sobre 80, lo cual es el 71%. Yo creo que es récord, ¿eh? De publicidad. No, por ahí anda, sí. Yo creo que sí. Más o menos. Deberíamos seguir. Lo tenemos, lo estamos siguiendo. Bueno, dale. La semana pasada 72. 72% la semana pasada. Sí, sigue. Clarín. Están ajustando. De la crisis, es la crisis. Es y Clarín, la nación. 70, 32 sobre 46. Bueno, más o menos se entonces mantiene. Del velero de la Cámpora no vas a hablar, pero no, ¿te parece? No, es que hoy, mira, hay algunos temas que a mí me generan, bueno, muchos temas me generan obsesión, sí. Pero además del boxeo y las películas mal filmadas, el tema de cómo se pueden meter los goles con la mano, que es una figura recurrente en mí, en la actividad periodística. Sí. También en alguna medida es una obsesión, y más allá de ser un tema absolutamente menor, que se puede insistir en un invento de tamaña naturaleza que incluso llegó a portada del diario La Nación con la propia crónica de Clarín hoy admitiendo que la Cámpora no tiene velero alguno, es como muy fuerte. Y yo siempre insisto, Carlos, en que no debe perderse la capacidad de asombro, porque una vez que la perdiste, es más o menos como ver a Macri inaugurando el monumento a Perón. Eso vos lo podés entender como estrategia electoralista, más allá de que no entiendo qué negocio quiso hacer Macri siendo eso, y que muestra cierto grado de desesperación. Pero lo otro es una actividad profesional, es muy impactante que te puedan permanecer, sostenerte un invento, como de alguna manera también es hablar de la crisis y tener, claro, 70% de página de publicidad, sobre el total del diario, ¿no? Ni siquiera el diario. Del cuerpo central. Tema de la semana con el que me parece que tenemos que arrancar, el presupuesto. Sí. Ha habido una unanimidad, te diría, en la oposición, por cierto que también en los medios, en torno de cómo puede ser que aprueben un presupuesto, la ley de leyes, la ley madre, etcétera, cuando se está terminando el gobierno. Claro. Yo te voy a decir que lo dije en el recinto, así que puedo repetirlo aquí. Esa teoría está de la mano de los que han sostenido todo el tiempo la teoría del pato Rengo. Es decir, en el último año de gestión no se toman medidas trascendentes. No se deben tomar medidas trascendentes. Como el pato Rengo no era Rengo, ni era pato, el gobierno siguió funcionando dentro de la normalidad constitucional. Y como establece la Constitución, el 15 de septiembre entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto para el año siguiente, que es la manda constitucional. Que este notable, gobierno, ¿no? Porque dicho sea si no lo hubiera paso, hecho, se hubiera sido dicho, acusado de inseguridad jurídica. Claro, que no cumple con las reglas, por eso te digo. Entonces después viene, hay un rebusque dialéctico. Bueno, está bien que el Ejecutivo presentó, pero qué apuro tenemos nosotros en tratarlo, ¿por qué no lo dejamos para después? No hay ninguna razón para dejarlo para después. Por varios motivos. El primero es que yo debería decir que lo mismo que reclaman para después son los que hablan de políticas de Estado, que deberían existir políticas que subsistieran a los gobiernos. ¿Te parece algo más importante que el presupuesto? Lo que sucede es que hay una cuestión vergonzante en este pedido que no pueden expresar. Ellos indefectiblemente están pensando en un presupuesto con recorte del gasto. Ellos están pensando en un presupuesto con una importante devaluación. Y entonces, aprobar estos números, que, presta atención, aunque no te gusten muchos números, estos no son muchos, el 64,5% del total del gasto es lo que llama gasto en servicios sociales. Es decir, es lo que cuesta el sistema previsional, lo que aporta el Tesoro al sistema previsional por encima de los aportes para hacerlo sustentable, es lo que se gasta en en luz eléctrica, en pavimento, en salud, en educación. Eso es el 65% del gasto. Así que los que dicen que hay que ajustar el gasto, lo que están haciendo es disimulando con una retórica que le van a meter mano a las jubilaciones, le van a meter mano a la salud, a la educación, a lo que le habían metido mano en todos lados cuando ajustaron, por otro lado. Entonces, esto es lo que los lleva a no quererlo discutir ahora, porque si se discute el presupuesto ahora y se meten en los rubros, tienen que empezar a decir que el gasto es mucho. Y vos decís, ¿dónde es mucho? O que el tipo de cambio está atrasado. ¿Y por qué está atrasado? Y entonces aparecen todas las mentiras. En verdad lo que han dicho justamente es que el presupuesto presentado es una pantomima, porque plantea un dólar a no más de 11 pesos o cosa por el estilo, plantea una inflación del 14%, 14.5%, y por lo tanto, de lo que hablan es de irrealidad. Claro. Bueno, déjame decirte tres cosas. Primero, que los presupuestos son siempre razonables intenciones de deseo, es decir, se presupone. Al respecto te podría decir, por ejemplo, así mezclamos un poquito, que hace un año el Fondo Monetario Internacional presupuso que este año Brasil iba a crecer el 1.5%. Y anteayer dijo que ha modificado su pronóstico y que este año va a decrecer 3%. Con lo cual, entre el presupuesto de hace un año y el de ahora hay 4.5 puntos de diferencia. Una enormidad, una verdadera enormidad. De más 1.5 a menos 3. Entonces, cuando vos hablas de presupuesto, que es lo que también dijimos en el debate, que lo dijo Kicillof cuando vino, que lo dijo el secretario de Finanzas, ¿cómo en un mundo donde viene el director gerente del Fondo Monetario y te dice el año que viene las materias primas van a seguir deprimidas, el Producto Bruto va a bajar, el comercio global va a bajar, En el mundo. Estamos preocupados por la situación china, lo de Brasil es preocupante, etcétera, etcétera. Vos no apoyes tu idea en que o ajustás o haces política contracíclica. Algunos vienen en ayuda de entender. Ayer Mauricio, inefablemente, salió a decir, tenemos que endeudarnos todo lo que podamos. Es decir, ya sacó fue a inaugurar el monumento de Perón y después se fue corriendo, hizo una declaración y dijo, tenemos que endeudarnos todo lo que podamos. Entonces, por eso no querían discutir el presupuesto. Porque el presupuesto está lleno de datos virtuosos. El presupuesto muestra que la Argentina tiene la mejor relación de los últimos años, de muchísimos años. Sí, y citábamos algo en el comienzo con lo que ocurrió luego del pago Bodén 2015, que además es de técnica. Pero además se lo explicó Kicillof. Va a ser el país, uno de los países menos endeudados en dólares en el mundo. Ya lo es en términos de Producto Bruto. Entonces, cuando uno mira los datos, cuando uno mira todos los datos, vos te das cuenta que lo que están tratando es tapar el cielo con las manos. Ahora, ellos no han pegado una, se lo dijo Kicillof el otro día en la discusión, lo dijo Vannoli en la propia reunión del fondo. Ahora, hay una ofensiva enorme, regional y global, para forzar los ajustes. ¿Sabés lo que dijo el fondo? Decímelo después. Después, bueno. Estás en Radio La Red escuchando Marca de Radio, con Eduardo Liberti. Mediodía de los sábados en La Red. La marca con Carlos Heller. ¿Qué dijo el fondo? Mira, el fondo y el Banco Mundial y algunas otras cosas en un paquetito que es imperdible porque te muestra en qué situación estamos y cuál es el apriete. ¿Sabes cómo se llama el título del informe que presentó el fondo a la Asamblea Anual? Perspectivas económicas. Las Américas ajustando bajo presión. Las Américas ajustando bajo presión se llama el informe del fondo. Sí. Uh-huh. Por su parte, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, un señor Augusto de la Torre, dijo, la economía encuentra caminos para reajustarse. Si existen correspondencias políticas, se reajusta bien. Si no, pues mal, pero se reajusta. presta atención porque es durísimo, sí, ¿no? Sí. Grave. Y agrega al compañero de la Torre, dijo, el salario mínimo en tiempo de retroceso de la economía se vuelve un enemigo para el empleo. Presta atención a lo que estamos diciendo. Entonces, después te metes más en el informe del fondo y te dice, para reactivar el crecimiento, Argentina debe eliminar las distorsiones macroeconómicas, las cuales hacen todavía más necesario un ajuste macroeconómico. Y aclara, en particular los controles cambiarios, porque distorsionan los precios relativos. Luego dice, bueno, lo de siempre. Levantar el congelamiento de los precios de los servicios públicos, eliminar los acuerdos de precios que reconoce han contenido de manera temporal las fuertes presiones inflacionarias, pero hay que levantarlos para que estas distorsiones, dice... No hay contradicciones técnicas cuando ves las cosas en lo global, porque este mismo fondo, Carlos, sí, es el que respecto de la catástrofe griega, dijo no la ahorquen más, no la ahorquen más porque no pueden pagar. No. Grecia... El fondo forma parte de la troika que le impuso el plan. Dijo, pero además de la troika fue el que dijo... Dijo, no alcanza con todo el apriete. No estaba en contra de ninguna medida apriete. Dijo, además, hay que hacerle una quita porque igual con todo el apriete no van a poder. No es que no estaba de acuerdo con el apriete. Te agrego. Está en La Nación de hoy, en la sección Economía, una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales, donde también se habló de la Argentina, según dice el columnista Martín Canengisser, y mirá las cosas que es curioso, estos son los bancos, los grandes bancos internacionales, ya no es el fondo. Dice, el próximo gobierno enfrenta un fuerte desafío, corregir años de políticas equivocadas. El eje es... ¿Eso lo dice? El Instituto de Finanzas Internacionales. Según el informante, un think tank de todos los bancos del mundo, es decir, de los grandes bancos internacionales. El eje central de las correcciones es colocar la política fiscal en una posición de sustento después de años de crecimiento del gasto. La consolidación fiscal requiere voluntad política y habilidad para enfrentar la resistencia social. Muchachos, esto es lo que viene si ganan alguno de los que sostienen estas políticas. Entonces, déjame que diga una cosa que me quedé con ganas porque te venía escuchando en el debate con Dri, o en la nota de Dri. Yo estoy entre los que creen que así como tomamos a Paul Krugman o a Stiglitz, que para nada son gente con la que compartimos el 100% sí, del discurso, hay que usarlo al discurso, pero del que Papa, a la hora de la confrontación contra lo que hoy viene a ser la amenaza principal, que es el neoliberalismo, en el mismo sentido, creo que la cruzada del Papa contra el neoliberalismo y sus consecuencias, más allá de las intenciones finales que tiene, es un aliado que tenemos que valorarlo y jugarlo con toda la dimensión que tiene. Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. Estás en Radio La Red escuchando Marca de Radio, con Eduardo Liberti. El cierre con Carlos Heller. Hay una... No, una novedad, nada más lejos de ello, pero me parece un aspecto a resaltar. Veía que estabas ahí marcando algunos elementos en torno a esto, que es la desproporción entre el manijeo mediático a causas que involucran al oficialismo nacional en términos de corruptelas, sin más lejos hoy es portada la citación indagatoria a Aníbal Fernández por parte nada menos que del ínclito juez Bonadío. Casual, y, sí. Y aquellas que afectan al gobierno porteño, sin ir más lejos, la fiscal federal Paloma Ochoa ha solicitado la apertura de un sumario penal más la realización de diferentes medidas de prueba para investigar a Hernán Lombardi, el ministro de Cultura del gobierno porteño, por presunto fraude al Estado y lavado de activos en la causa en la que se analizan una serie de donaciones a favor de la Fundación Pensar, que es una de las usinas de ideas del PRO. Sí, es una de las usinas de ideas del PRO de cómo sacar guita del erario público para, en el mejor y benigno de los conceptos, financiar la política. Lo que ha quedado... Primero, la cara de piedra de Macri es notable cuando cuando le preguntan sobre esto, dice, pero si en 8 años no nos hicieron ninguna denuncia, todas justo ahora que son antes de las elecciones. Es decir, no explica nada. Habla de, no, se debe tratar de un error de contabilidad, de imputación, cosas por el estilo. Pues fíjate que tenemos la primera denuncia de Nick sobre el tema Niembro, que tiene una empresa sin personal que es fantástica, factura 20 y tantos millones de mangos sin trabajadores. Con un solo cliente. Con un solo cliente, maravillosa. Pero después se destapa todo este tema de las radios, de los contratos publicitarios, que tienen a mi juicio dos graves cuestionamientos éticos. Uno es delictivo, que directamente hacer figurar que se gastó 600.000 y la radio recibió 6.000, es un delito, porque alguien se afanó la diferencia. Pero otro es conceptual. ¿Cuál es la lógica de que un gobierno de un estado, de un país, publicite su gestión en otro estado? Es decir, ¿por qué debería el gobierno de la ciudad gastar dinero del erario público, aunque se lo diera todo, en la provincia de Misiones, claro, o de Catamarca? Es decir, dos cosas. Después aparece Amadeo, que cuando sale lo de Niembro dice, no, está mal Niembro, yo por eso nunca hice negocio con el Estado, y a la semana le salta una parecida a la de Niembro, creo que un poco más chica, pero conceptualmente igual. Y ahora aparece esta última, que es la que vos comentabas, en la que aparecen otras acciones vinculadas al turismo y a la cultura, por las cuales también se desvían fondos que aparecen redireccionados, reingresados en la usina que usa combustible, se ve que afanan combustible para la usina. La conclusión sería que es un modus operandi. Bueno, yo no me animo a tanto, pero viste, cuando algo pasa más de 3 veces, uno tendría que pensar que algo sistemático hay. Porque yo como sé, cuando saltó lo de Niembro, parecía una cosa aislada, y la respuesta fue, no, esto es un error, está todo bien, y hubo concurso de precios, dijeron cualquier cosa. Ahora el argumento más fuerte es, no, esto forma parte de una campaña porque es 8 días antes de las elecciones. Ni explican. Pero hay denuncias, hay concretamente denuncias. En realidad, el PRO, si fuera consecuente con lo que ha planteado respecto de algunos funcionarios del gobierno que tiene situaciones procesales similares o en menor estado de avance que algunas de estas, tendría que estar planteando muchas renuncias, no solo la de Niembro, porque... No, pero Carlos, relativamente estoy de acuerdo, a ver, estoy tan de acuerdo con eso como con la necesidad de resaltarte que en ese caso debería renunciar su candidatura el propio Macri, que está procesado. Es lo que te iba a decir. No, pero además de lo que está procesado, en estas cosas, digamos, ¿quién le firmó? Porque yo estoy seguro que Niembro no entró con una capucha al Tesoro y se llevó la guita. Niembro tiene un acuerdo y alguien le firma una orden y autoriza a que le entreguen una cantidad de dinero. Y eso es el jefe de gobierno actual, o el vicejefe, o la vicejefe de gobierno actual y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o el jefe de gabinete actual y futuro jefe de gobierno de la ciudad. No hay para mucho más, no creo que se puedan manejar fondos sin que algunos de esos tres, o los tres, o dos de esos tres, sepan, acuerden. Por eso yo creo que hay una cosa que a medida que avance esto, si hay voluntad de avanzar, va a aparecer claramente un modus operandi que complica, vincula, claramente a las principales figuras políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A no dudarlo que eso es así. Ahora, ¿dónde le quedó el discurso republicano? Qué sé yo, habrá que ir a buscarlo a otro lado. Paso Heller.